buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo el lunes 17 de noviembre de 2014. Ya pasó el fin de semana de la primera quincena del mes de noviembre y estamos entrando en la segunda quincena con varios acontecimientos que vamos a tratar de compartir, aunque sea rápidamente, con todas y todos ustedes. En principio, el amanecer con este frío que está entrando ya, que nos dice acá nuestro diagnosticador oficial del tiempo, que ha golpeado en la mañana caraqueña de manera sorpresiva, porque había venido dándose unos calorones muy intensos, siendo que ya estamos en la recta final del año, y que no se explicaban. Él nos dice que, bueno, se sorprendió con la lluvia, tuvo que devolverse nuestro diagnosticador a buscar paraguas, porque él vio que la lluvia en un principio, él creyó que no le mojaba, pero se dio cuenta que le empapaba. Con lo cual nos dice pues que la gente va a tener que tomar sus previsiones el día de hoy, porque pareciera que va a ser uno de esos días en los que también cae un poco de agua cuando menos se le espera. Está ya la gente dándose cuenta de la fatiga que empieza a afectarle con la compradera el fin de año. ¡Madre mía! Es increíble lo que está sucediendo con la compradera en los centros comerciales. Es verdaderamente escandalosa la crisis económica que hay en este país. Pobrecita la gente de la oposición, ¿cómo se le ocurre entrar en otro fin de año con el tejemaneje de la crisis? Y la gente desesperada buscando en qué cola se empata. Y además, no es que hay cola para comprar, es que además hay una cosa terrible, espantosa, que es una calamidad nunca vista, que la gente no consigue lo que va a comprar, pero hay cientos de miles de cosas de otras que no van a buscar. La gente dice, es que no se consigue nada. Y tú dices, pero ¿cómo que no se consigue nada? Y está lleno de coroto, todo. Pero no se consigue lo que la gente va a buscar. Eso es una particularidad. Hay que ver bien cómo es que es esa crisis. Pero además, que la gente anda saltando de cola en cola, pero no colas de crisis, donde la gente busca un mendrugo de pan a ver si por fin puede llevar de comer a sus hijos. No, tú ves la cola que hay, por ejemplo, ahí para comprar no sé qué cosa. Ya no puedo ni decir nada, porque entonces la gente salta y dice, pero tú ves pues la cola en el abasto para comprar. Pero después entonces te vas para el cine y hay una cola de una cuadra para entrar para el cine. Y vas a ver, como me comentaba una gente en el fin de semana, que vio una cola gigantesca ahí en el Sambil y creía que era, ahí deben estar dando los crotos eléctricos y todo eso de bien equipado. No, cuando fue viendo, era una cola para comprar rol de canela. Dime tú dónde que está la tragedia de la vida, que hay que hacer cola para comprar rol de canela. Y después entonces, las colas de Zara. Hay que hablar de las colas de Zara. Sale por ahí ayer la periodista esa que votaron de CNN, que uno no entiende. Bueno, uno sí entiende. Esa gente la votan, pero ellos siguen activados en la campaña de la guerra contra Venezuela para que lo vuelvan a contratar, como pasó con Fernando el Rincón. El tipo lo votaron, pero él se superactivó, se vino para Venezuela, se montó no sé cuánto tal, y parece que CNN dijo, oye, mira, no, ese es un gran guerrero, tráelo de nuevo. Y lo volvieron a llevar para allá. Entonces, Glenda Umaña la votaron hace dos semanas, que es una de las señoras que estaba ahí, y hasta de las más objetivas y equilibradas quizás, pero ella, como está ahora sin trabajo, dijo, no señor, esto no puede ser, y se activó. Entonces sale diciendo ayer en un Twitter, que yo le respondí, el objetivismo ese que tienen ellos, pone una nota del diario ABC o del diario El País de España, donde dan cuenta de la tragedia que significa que en Zara, en Venezuela, Zara misma, no se lo puso el gobierno ni nadie, Zara decidió que iban a vender 5 piezas por persona. Oye tú, yo voy a sacar esa cuenta ahorita. 5 piezas por persona. Entonces la señora pone esa nota. Imagínense ustedes que Venezuela, Zara pone 5 piezas por persona, como diciendo a lo que hemos llegado. Y resulta que Zara es una de las 350,000 tiendas que hay en Venezuela. Una sola. Y hay que ponerle un coto, es decir, una cuota para que la gente no compre de más, porque las colas son descomunales. Y entonces quieren poner como una tragedia que se venden 5 piezas por persona. Primero que hay que aclarar que Zara es una tienda de pacotillas, es decir, vende ropa como de tercera categoría. El truco del gran éxito de esa tienda es que la gente, como está completamente alienada y completamente perturbada por la cultura del consumismo, dice que tiene que comprar ropa de marca, y no le importa que le estén vendiendo pacotillas, pero es de marca, porque viene de afuera, viene de allá, de España, es Zara. Pero resulta que usted se mete en la tienda y es toda la ropa que ya no necesitan en España que la mandan para acá. Ese es el éxito que tiene Zara, que no pierde nunca. Porque ustedes saben que en esos países de por allá, no es porque son desarrollados, sino porque hay una cosa climatológica inevitable, que allá hay una cosa que aquí no se conoce. Aquí nosotros le decimos invierno cuando llueve, pero eso no es invierno. Hay una cosa que son las estaciones del año, que se llaman invierno, primavera, otoño y verano. Entonces allá la gente tiene que ajustarse con la ropa a la época del año. Entonces el que está en invierno tiene que usar ropa de invierno, que no se puede usar en verano, porque daría muchísimo calor, porque el verano es demasiado más caliente que todo lo que se conoce acá. La gente cree que aquí el calor es en Maracaibo. No, el calor es el que hace en un país donde hay verano. Verano es la época verdadera del año. Hay que explicarlo bien porque aquí la gente no sabe de eso. Entonces, allá fabrican un bojote de ropa para el verano, que cuando llega el invierno no sirve porque le da mucho frío a la gente. Entonces, la que le sobró ese verano, la mandan para acá. Y normalmente es la que ya no compró la gente allá. Es decir, no es que hicieron ropa para, hagan para los españoles y también para las latinoamericanas y latinoamericanos. No, es la que sobró. Es decir, la que está pasada de moda. Esa es la que mandan para acá. Entonces, cuando les llega el invierno, fabrican ropa de invierno de acuerdo a los parámetros de la moda de invierno de ese año, es decir, la ropa con las rayitas moradas y punticos rojos. Entonces, esa no sirve ni para el año pasado ni para el año que viene, porque los dictámenes de la moda son, solo servirá aquello que esté de moda. Y la moda ahorita es rayita morada con pepita roja, y entonces esa es la que sirve. Una vez que pasa el invierno allá en España, mandan todo lo que no compraron los españoles, lo que no les gustó, lo que era muy feo en la tienda para ellos, y lo que ya está pasado de moda y de temporada. Entonces eso lo mandan para acá. Y los tipos le siguen a uno vendiendo el repele aquí, pero como que hay la parejería y la brejetería que no hay en ninguna parte del mundo, solamente en Venezuela hay la cosa de, mira, tengo la cosa que me compré en Zara, aunque sea un piazo de trapo, aquí Zara sabe que la va a vender. Entonces trae esos piazos de trapo para acá, los pone ahí, y dice Zara, eso no se lo dijo el gobierno a nadie, se lo dijo Zara a Zara, venda 5 piezas por persona al mes. Eso quiere decir que la gente tiene derecho a comprar por persona 60 piezas al año. Vaya sacando la cuenta. Es decir, usted no tiene ahí posibilidad de llegar a decir, no, mira, que yo tengo que comprarle a mi tía Estilita y tengo que comprarle también a Enodia y a Raimundo, porque usted no es el comprador de la familia. Usted no tiene que estar en eso. Usted va y compra la suya. ¿Qué es eso de andarle comprando a los demás? Los demás que vayan y compren la suya. Ah, pero entonces no. Pega el grito en el cielo Glenda Umaña. ¿Cómo es posible que van a vender nada más que 5 piezas? O sea, son 60 piezas al año. ¿Quién necesita 60 piezas de Zara al año? Que además, después salen para Bershka y quieren comprar también 20 piezas más. Y después salen para la otra Mango y después salen para la otra. Yo sí se los digo aquí, claro, rapado, porque parece que estoy aquí. ¿Creían que yo me iba a quedar hasta ahí? No. El Sambil está lleno de tiendas y en todas se mete la gente a comprar. Entonces hay una que está diciendo que va a vender 5 piezas y es la crisis nacional mundial. Y encima, la crisis, pero ahí están las colas de 2 cuadras que sale para la calle del Sambil. La gente para comprar esa. ¿Tú puedes creer que esa gente esté bien del cerebro? ¿De verdad tú lo jurarías? Nacho, mírame los ojos. Esa gente está bien del cerebro. Hace una cola para comprar pacotilla, que además es una ropa que no sirve ahorita, porque es una ropa que es del año pasado allá en España. Y encima para una época que no es la que nos toca, porque seguramente la que están vendiendo ahorita es la de verano, o la de primavera, o la de otoño, pero no tiene nada que ver con la Navidad con la que vamos a entrar. Normalmente es tan fea la ropa que la gente no compra sino una cosa, porque dice, oye, esto no me sirve, esto es muy feo. Unos sacos negros feísimos que venden ahí, unos zapatos puyudos de no sé qué cosa. Después otra, yo se lo puedo ir diciendo. Pero está la campaña, pues. Está la campaña encima de que es la crisis tan terrible. Pero no se está mirando lo que en efecto significa eso de lamentable, de terrible, que es que la gente considere que tiene que comprar seguramente 20 piezas para que haya libertad, para que haya verdadera democracia, para que haya un gobierno socialista pujante hacia el futuro, hacia la gloria, que es lo que reclaman los tipos esos urticantes del autocriticismo, los tipos de Marea Socialista y eso, que andan buscando dividirnos la revolución para que acabe el sueño chavista en Venezuela y se instaure lo que ellos consideran que es la lógica normal del desempeño donde ellos se encuentran bien, que haya un capitalismo feroz para que ellos sean grandes líderes opositores que luchen por la libertad, porque ellos no saben construir socialismo, sino luchar por la libertad. Entonces, eso es lo que quieren estos tipos. Estos tipos andan por ahí con un empeño de los foros que andan haciendo. ¿Y ustedes saben cómo se llaman los foros? Y yo lo voy a decir no solo aquí, en todas partes, porque hay que denunciarlo. Estos tipos vinieron a menos de 2 años de fallecido el comandante Chávez a acabar con el sueño chavista, es su propósito. Empezaron desde el año pasado con el tejemaneje de la autocrítica y el derecho a la autocrítica, reclamando el derecho a la autocrítica y buscando silenciarlo a uno que uno no podría responderle, porque entonces fíjate, ahí están atacando la autocrítica. Estos tipos son unos tarifados, no quieren que haya autocrítica, y ellos no son quienes para hacer autocrítica porque no forman parte de la revolución, como lo hemos dicho. Es una verdadera estafa el cuento de la autocrítica, y lo hemos señalado desde hace meses por televisión, por prensa y por radio. Pero entonces están en el plan montado de que la autocrítica, ¿y qué perseguía la autocrítica? Cambiar a una nueva fase, la fase en la que eso lo evolucionaba a que hay una burocracia que está haciendo daño al país, que la burocracia de la revolución está desviando el proyecto chavista, que la burocracia y siguen, entonces ahora hay, incluso como hemos visto, como lo comentábamos la semana pasada, hay trabajadores en la revolución, en empresas emblemáticas de la revolución, como en Fama de América, unos tipos que son revolucionarios, pero que están con el cuento de que hay una burocracia que no sirve, que está dañando la revolución. En el caso de ellos, el proyecto de la empresa Fama de América. Ninguno sabe en qué consiste, porque hablé con ellos personalmente, no estoy aquí leyendo titulares de prensa, ni mucho menos. Yo fui y le vi el rostro al monstruo de la división que esta gente quiere promover. Se lo vi a los ojos. Y le pregunté a cada uno de los que se vende como dirigente sindical ahí, por separado, ¿cuál es el problema que tienen ustedes aquí con la empresa? Dime cuál es el problema. Uno me dijo, bueno, tú sabes, la burocracia. ¿Cómo afecta la burocracia al trabajo de aquí de la empresa? Bueno, porque es que no hay lata para empaquetar el café. Bueno, pero es que la lata no la fabrica la burocracia de la empresa. Bueno, no, sí, es verdad, eso lo hace una empresa privada. Después fui y hablé con el otro, que pedí que me lo llamaran. ¿Dónde está el otro? Ah, bueno, me lo trajeron. Le dije, ¿cómo es el asunto aquí? Bueno, tú sabes, la burocracia, viejo, nos está matando. Ajá, pero ¿cómo te afecta la burocracia? Bueno, no, porque apagaron 2 máquinas y entonces mandaron a pagar 2 máquinas y nosotros, ajá, pero eso, ¿cómo afecta la burocracia a eso que está dándose, que lo están parando porque no hay café? ¿Cómo vas a tener una máquina prendida si no tienes café? Bueno, no, pero es que yo no creo que, porque, pero ¿cómo que tú no crees? Tú no investigaste, tú estás en contra de la burocracia, pero no investigaste. Y después le pregunté al otro, ninguno me supo dar una razón de por qué creen ellos que deben pelear contra la revolución, contra la dirigencia revolucionaria, que ellos la llaman la burocracia. Y cuando uno empieza a buscar, encuentra que es el mismo planteamiento que desde hace más de un siglo ha tenido el trotskismo como bandera. Descalificar, como descalificó Trotsky desde 1904, 10 años o más antes de la revolución bolchevique, ya estaba Trotsky acusando de burócrata y de dictador nada más y nada menos que a Lenin, sin ser él, sin ser Trotsky, ningún revolucionario, como lo explico yo hoy en el artículo nuestro que viene en la edición de hoy del Correo del Orinoco, el invariable empeño divisionista del trotskismo. Yo les pido que lo lean porque ahí yo hago una síntesis de todas estas ideas que estamos tratando de desarrollar y vamos a tratar de desarrollar aquí en este programa durante todos estos días. Es importante que empecemos a debatir esto, porque el chantaje de esta gente de Marea Socialista, trotskistas como son, es que se quieren vender como revolucionarios y no son y nunca han sido revolucionarios. Ahí hay una primera parte de la estafa de ese movimiento que siempre, a diferencia de la socialdemocracia, que fue una primera excisión del socialismo, junto con el anarquismo, son los que jamás tuvieron el coraje, la valentía y el sentido mínimo ético de asumir con responsabilidad su proyecto trotskista, divisionista. Jamás lo asumieron. Siempre quisieron estar desde dentro del movimiento revolucionario tratando de acabar con el mismo para lograr su objetivo, su propósito de la promesa autocumplida de que yo dije que eso no servía. Pero claro, ¿cómo va a servir si tú lo estás petardeando desde adentro? A menos de 2 años de fallecido el comandante Chávez, esa gente está montada en una guerra contra la revolución, tratando de sensibilizar a la militancia revolucionaria para que la militancia rompa con su lealtad al chavismo, creyendo que está haciendo lo correcto, porque la gente es chavista, porque la gente es profundamente chavista, y entonces saben que contra eso no pueden ir abiertamente, y ahí es donde está el carácter profundamente cobarde de esa propuesta divisionista de Marea Socialista. Eso el país tiene que tenerlo en cuenta. No es solo un problema a lo interno del PSUV lo que esto estaría generando. La amenaza no es sobre el Partido Socialista Unido, es sobre el país, porque de quebrarse la lealtad del pueblo revolucionario al proyecto chavista, de dividirse las filas revolucionarias de alguna manera, que fue sobre lo que alertó más el comandante Chávez en su última proclama y a lo largo de toda su vida, la unidad del pueblo, que es la que garantiza la continuidad del sueño en la construcción de la patria, de lograrse la fractura de eso por parte de Marea Socialista y acabar con el sueño chavista, no sería en modo alguno que volveríamos a un gobierno ni siquiera de centro izquierda o de centro. Lo que se metería por el medio sería una propuesta fascista, como cualquiera de las que están ahí acechando desde hace tiempo sobre Venezuela. Y me refiero a las propuestas de un gobierno tiránico, como el encarnaría Leopoldo López o María Corina Machado o Ledesma o cualquier otro de ellos. Esa es la amenaza real y ese es el peligro que advertimos cuando hacemos estos señalamientos frente a esa propuesta que atenta contra el sueño chavista, contra el legado del comandante Chávez, contra el propósito de construcción del modelo de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez. Es un empeño que tiene documentación, soporte a lo largo de más de un siglo en la historia de la izquierda en el mundo, donde los trotskistas, estos mismos que están ahí en Marea Socialista, han destruido las posibilidades de los pueblos a través del tiempo, generando frustración y desesperanza, que fue lo único que llegaron a lograr, porque jamás concitaron respaldo alguno de la sociedad ni de las filas revolucionarias siquiera. Los trotskistas son una farsa, pero son un peligro, porque con su farsa logran desmovilizar a las filas revolucionarias a través del tiempo. No podrán en Venezuela, no podrán, porque aquí el movimiento revolucionario fue creado por el más grande líder de todos los tiempos, desde que somos república. Por eso no entró el imperio norteamericano durante todo el mandato del comandante Chávez, ni entrará durante el mandato del presidente Nicolás Maduro. Por eso no se volvió esto una Honduras, por eso no se volvió esto una Libia, por eso soportamos con tanta fuerza la arremetida de los imperios de sus transnacionales. Pero la amenaza está ahí y hay que alertar al pueblo, y sobre ello seguiremos hablando. Por lo pronto, les invito a buscar en el kiosco de la prensa o en el internet, el correo del Orinoco, el día de hoy, donde tenemos esta primera entrega, el invariable empeño divisionista del trotskismo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos que la Asamblea Nacional sesionará el día de hoy en Maracaibo, allá en el estado Zulia, porque como ustedes saben, pues, el Zulia está de fiesta, está preparándose ya todo el estado Zulia para el amanecer gaitero, que será el día de mañana. Nacho, no sabemos si va a estar con nosotros, si nos va a poner la gaita el día de mañana con la que vamos a abrir nuestro espacio en solidaridad plena con ese amanecer gaitero que va a haber, como todos los años, una de las fiestas más emblemáticas de la venezolanidad, pero fundamentalmente de la zulianidad, la que se da ya en pleno corazón de Maracaibo, allá donde está la basílica. Además, va a haber el día de hoy esa sesión para declarar a la gaita como patrimonio cultural. Y nos dice una nota acá de Madeleine Cervantes Serna, en una nota de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. La riqueza cultural del pueblo zuliano, manifestada en su más tradicional expresión musical, es reconocida por la Asamblea Nacional Venezolana al decretar a la gaita como patrimonio cultural de la nación. Tres siglos de la gaita como género musical fueron reconocidos, según informó el diputado de la Asamblea Nacional por el Sur del Lago, Freddy Paz, quien destacó que la aprobación fue hecha por unanimidad de votos de todos los parlamentarios. La distinción otorgada a la cultura regional se da en respuesta a un informe presentado ante el Parlamento, donde se establece que la gaita tradicional, original del Zulia, es una de las manifestaciones arraigadas en el imaginario y espíritu del pueblo. Diferentes versiones registran la data de inicio de esta expresión musical de nuestro estado. Glorioso San Sebastián, manuscrito fechado el 25 de abril de 1960, para otros cronistas, perdón, de 1660, para otros cronistas 1689, constituye el testimonio más antiguo que se tiene sobre la gaita. Alfonso Huerta Bracho, citado por Humberto Mamaota Rodríguez en su libro Hablemos de Gaitas y Gaiteros, se refiere a los orígenes afroamericanos del género y fija su nacimiento el 4 de diciembre de 1782 en el cantón de Gibraltar, allí en el Zulia, como canto de protesta que el negro esclavo Simón Chourio y su hermana María Dolores iniciaron contra sus amos. Los versos encendidos de los negros molestaron tanto a los españoles que muchos de los cantantes fueron flagelados. Conformada por diferentes aires musicales de origen mestizo, mezcla de la cultura afrodescendiente con elementos indígenas y la utilización de instrumentación de origen europeo, acompañados de tambores y maracas, la gaita zuliana resuena a partir de esta decisión como símbolo y emblema de la identidad nacional. La gaita como género musical zuliano se expresa en una amplia gama de tipos de acuerdo a las influencias histórico-culturales de cada región del estado. Una muestra de ello se exhibe en los espacios de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia con la exposición La Gaita de Tambora Tradición Sur Lacustre de Eve Canán. Tambora, tamborito o medio golpe y cantantes maraca en mano con sus atuendos tradicionales guiados por el abanderado entonan versos y estribillos que expresan su cotidianidad. Es la gaita de tambora, expresión cultural afrodescendiente del sur del lago de Maracaibo, una de las expresiones gaiteras más antiguas de la región, nacida en el municipio Sucre del estado Zulia. Con imágenes recopiladas entre 2008 y 2013, la muestra sirve de apoyo pedagógico a los programas de promoción, difusión y revitalización de las manifestaciones afrodescendientes del Zulia, que desarrolla el Departamento de Estudios Socioantropológicos de esta dependencia, y es producto de un proceso de investigación etnográfica de la fotógrafa Eve Canán, que muestra toda la riqueza de la gaita de tambora como manifestación de la cultura afrodescendiente del sur del lago de Maracaibo, ¿verdad? Debe ser maravillosa esta muestra y lamentamos no estar allá compartiendo con las zulianas y zulianos toda esta maravillosa celebración que ellos tienen allá desde siempre y que estamos seguros que este año va a tener también su expresión en una gran conmemoración. Y quiero comentar en el marco de esto lo que nos dice nuestro buen amigo desde allá, desde el Zulia, Joel Sangronis Padrón, camarada y amigo, profesor y comunicador. Nos dice en una nota que trae una fotografía incluso de la cuenta de Anima Naturalis Venezuela, que habla del sacrificio de 6 toros en la plaza de Maracaibo. Se ve en la fotografía a 2 de los toreros ahí en hombros recorriendo la plaza y se ve que está más que vacía. Nos dice Joel Sangroni Padrón: cada día que pasa se desarrolla más y más la conciencia socioecológica. Ayer la plaza de toros de Maracaibo lució desierta, apenas los grupitos de patéticos emparrandados dispuestos a ir a cualquier lugar en el que se pueda beber caña y gritar sin importarles un, y ahí va un pito, lo que ahí se esté llevando a efecto. Malos tiempos se te vienen encima, Roberto Maruini, se te está acabando el negocio con tu socia Evelyn, la alcaldesa. Y quisimos comentar esta nota porque ciertamente en el Zulia hay, como en todas partes, como en todo el país, una evolución muy sustancial de la conciencia del venezolano. Ese evento de la corrida de toros está cada día siendo más repudiado por el pueblo, porque hay conciencia de que es verdaderamente pues un ritual salvaje de lo más espantoso, ese maltrato que se hace con los animales, con los toros, para celebración de manera morbosa, enfermiza por parte de la gente. Ciertamente es una tradición, ha sido una fiesta a través del tiempo, pero hay que recordar que también se celebraban en la Edad Media las ejecuciones en la plaza pública, cuando era la gente llevada a la hoguera por la Inquisición, se reunía el pueblo allá en Europa a celebrar aquello como una gran fiesta. Eso, por supuesto, ha sido superado a través del tiempo por la humanidad en virtud del carácter completamente salvaje de ese tipo de evento, y eso es lo que demuestra que la humanidad ha evolucionado, ha crecido respecto de sí misma. Pero cuando lo comentamos aquí en el marco de la Feria de la Chinita, lo hacemos para dejar constancia de nuestra complacencia, porque los zulianos también están avanzando, evolucionando, superando esa cultura horrenda de la festividad taurina, pero sin dejar de celebrar su fiesta de la Chinita. Entonces nosotros, como decimos, eso nos parece más que maravilloso, que estemos celebrando con conciencia, como les pedimos a todas las zulianas y zulianos, que se celebre ese amanecer gaitero el día de mañana. Para nosotros el amanecer gaitero tiene una significación muy especial, sobre todo aquí en la producción del programa, porque coincide con el aniversario de bodas de nuestra jefe de producción, de Cinta Pujos. A nosotros pues nos complace muchísimo, porque nosotros somos el esposo de la productora, estamos con conmemorando 30 años de feliz matrimonio y lo celebramos junto con la Feria de la Chinita. Bueno, miren, hay muchas notas que tenemos en las que hay que compartir con ustedes una reflexión mucho más detenida de lo que nos dará tiempo acá en los minutos que nos quedan, pero sí queremos por lo menos abrirle el paso a 2 de ellos, por lo menos, 2 o 3 de ellos. Uno es el robo que hubo este fin de semana de una carroza fúnebre en la Campiña, aquí en Caracas, cerca de la sede de PDVSA. Eso fue el jueves. Mientras el conductor de la carroza fúnebre iba a buscar el cadáver de una persona pues que había fallecido de muerte natural en un edificio, él al bajar pues se encontró con que se habían llevado la carroza. Y entonces empezó una cantidad de gente a especular con el asunto. Que bueno, fíjate dónde hemos llegado y no sé cuánto y tal. El asunto no es para despacharlo así tan rápidamente como pudiera darse, pues, porque es un asunto al extremo al que ha llegado a la inseguridad ni nada de eso, no. Aquí hay que hablar este tema en extenso, porque que se roben una carroza no es una fechoría usual, convencional, no porque se trate de una carroza, sino porque no se hace nada con una carroza. Es decir, cuando usted ve que se roban carro, es porque la gente va a hacer algo con ese carro, bien sea que lo va a utilizar, le va a cambiar seriales o lo van a descuartizar por allá, yo no me acuerdo cómo que se llama, y lo van a vender como repuesto, o lo van a vender para Colombia, o se lo, en fin, para eso es que se roban los carros. Pero una carroza no puede usted venderla, porque nadie le va a comprar una carroza, y mucho menos la puede Desarmapa, porque resulta que es un carro que no existe. Usted no lo puede usar como para repuesto, pues es lo que quiero decir. Es una camioneta Capri 1982. Primero que de hace mucho tiempo. Esos repuestos no le van a servir, pues usted los ponga ahí. Mira, tengo repuestos de un Capri 82. La policía va a ver el aviso y va y lo busca usted y lo lleva preso. Porque no hay ese tipo de carro Capri 1982 en el mercado como para que diga que es que hay un gran poco de gente. Entonces no se va a saber quién fue el que... No, es un carro muy específico. El modelo de la camioneta, de la carroza esa funeraria, es muy específico. ¿Por qué se roban entonces un carro de eso? Porque se los voy a decir acá rápidamente. Porque desde hace más de una década el capitalismo frenó la inversión en funeraria en este país. Entonces eso de que hay no sé cuántos cientos de miles de muertos al día, como dice la oposición, se cae de entrada, como lo he dicho yo durante meses aquí, desde hace mucho tiempo lo he denunciado, que la cuenta que saca Choreta, la gente esta, que la ha denunciado Luis Brito García persistentemente, de lo que habla este mismo fin de semana en su artículo de prensa de Últimas Noticias, y que ustedes pueden buscar ahí también en internet, eso se viene abajo, esa estadística loca de la cantidad de cientos de miles de muertos porque la violencia en Venezuela no se aguanta. Porque, bueno, ¿y dónde están esos muertos? ¿Dónde se entierran esos muertos? ¿Dónde están las funerarias donde se velan esos muertos? Son las mismas de hace 20 años. Saquen ustedes la cuenta. Pónganse la mano en el corazón en lo que le estoy diciendo. A ver si entra usted en razón que ha sido engañado durante meses con el tema este, que ha sido sobredimensionado. Yo no digo que no hay violencia. Lo que digo es la sobredimensión. No puede ser que hay cientos de miles de muertos, pero no hay más funerarias. Entonces, sí hay un crecimiento, porque hay un crecimiento poblacional, y con ello, pues, lamentablemente ha crecido toda esa ese mal de la violencia entre todo lo que ha crecido, pues cuando está creciendo la población de un país, ha crecido el consumo y así ha crecido la demanda entonces de funeraria, que es un servicio público. Tiene que haber más funerarias, pero el capitalismo no invierte, son las mismas funerarias, entonces ponen a la gente a pasar la penuria de que tiene que tener ahí a la persona, al ser querido que falleció durante semanas enteras a veces, porque no hay cupo para velarlo. Entonces la gente la tienen guardada, el cadáver lo guardan en una cava, esperando a ver que haya un cupo para... ¿Por qué no hay capilla? Porque no han invertido. El capitalismo le saca dinero a la gente. Cada día le venden más caro el terreno. Yo lo he denunciado acá. Y le venden la urna y le venden la cosa y todo cuesta un dineral. Pero no se amplía, no se adecua a la demanda creciente que hay, como en todos los servicios, hay demanda creciente. Y por eso hay cola en todas partes, además de la guerra económica. Porque hay una elevación de la demanda, pero no eleva la oferta. Entonces, yo tengo un primo mío que fue parado una vez por esa misma zona de la Campiña. Él iba con su camioneta de trabajo, una camioneta picó de esas descubiertas, y lo pararon un grupo de gente, y él creyó que era un atraco, y le dijeron, no, mira, que estamos aquí saliendo de una casa, que estábamos velando aquí a una persona, y no tenemos cómo llevarlo para el cementerio. Y el tipo, en la urna, porque urna sí habían conseguido, bueno, lo tuvieron que poner en la camioneta, en la parte de atrás, y mi primo tuvo que desviarse de su ruta y agarrar para el cementerio, con la gente que se montó ahí, los otros que vinieron en la moto y en camionetica y tal, pero no tenían dónde llevase el cadáver para el cementerio. Y menos mal que pues pasó mi primo por ahí y lograron montarlo en la... Pero fíjense lo terrible, lo horrendo, lo horroroso que significa esa humillación, que es que entonces un ser humilde tenga que ser llevado pidiendo una cola en una camioneta de carga para el cementerio porque no hay cómo trasladarlo, porque no tenían ninguna funeraria que le prestara ese servicio a esa gente, como se lo explicaron a él. Entonces esa realidad tiene que ser vista a la luz de la observación de los detalles de manera exhaustiva. No se trata de la violencia y se robaron una camioneta de una funeraria. No, señores. Cuando vayamos a examinar las cosas, de esa realidad que se nos vende a través de los medios y de la chismografía del viejero ese, de la oposición, que son un poco de divorciadas sin esperanza y de actrices desvencidadas, vamos a revisar el detalle, el contexto real de lo que está pasando para comprender de qué se trata. Un país no puede superar las dificultades, los padecimientos que tenga, solamente trabajando el gobierno, un sector privado rezagado que no invierte, que tiene más de una década sin invertir, esperando que ya Chávez ya se va, y no hace nada por levantar su área de inversión, su negocio, para que la economía crezca en conjunto, pues, de manera favorable, positiva. Así no avanza ninguna economía, así no avanza ningún país. Por eso es que hay que reconocer que el esfuerzo del gobierno revolucionario es cada vez más valioso, porque si no fuese por ese empeño del gobierno del presidente Maduro, hace rato esto se lo habría llevado al que lo trajo. Así que vamos a seguir hablando de estas y de otras cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama.